Bueno, a mí me estás ayudando bastante, Fernando, en la comprensión de este tema, porque lógicamente yo me he encontrado en ocasiones con dibujos de escolares en el que en la interpretación, porque claro, es el campo mío de la especialidad, la interpretación de los sentimientos y las emociones de niños y adolescentes a través del dibujo y especialmente a través del dibujo de la familia. En algunos casos yo me he encontrado con algunos dibujos que yo interpretaba que estaban sufriendo abusos, pero claro, como era, yo lo recibía de manera indirecta a través del alumnado, pues yo le decía a los alumnos que hablaran con el profesorado. Es decir, porque si hubiera sido una recepción directa, yo hubiera hablado directamente con el profesor, porque claro, es la introducción en el tema de la familia. Y eso es muy complicado y muy difícil, y hay que saberlo hacer. Claro, para mí es algo, me parece verdaderamente, bueno, yo lo comprendo. La destrucción de la inocencia es terrible. Eso es terrible porque el proceso del desarrollo de la persona, en los niños, la inocencia es fundamental y la confianza en los mayores y en los mayores que te rodean es básico en el momento que tú encuentras que no recibe ese apoyo y entiende lo que te está pasando, es una situación pues tremenda de ruptura interna que es muy difícil de reconstruir. Entonces yo te quisiera preguntar, en todo este proceso, porque ya claro, es un proceso largo hasta que has llegado a la edad que tú tienes, quisiera preguntarte, ¿dónde encontraste el apoyo el apoyo interno o externo? Porque puede ser un apoyo interno en un momento determinado o un apoyo externo en alguien que te ayudara a afrontar esto. Porque por lo que he estado escuchándote, en tu entorno familiar no lo recibiste. Es más, se convirtieron los de tu entorno familiar precisamente en apoyo del abusador. ¿Hubo algún momento de apoyo para poder afrontar o tú de alguna manera fue algo personal que en todo caso quisiste acudir a una terapia y a partir de ahí poder encauzar el conflicto tan profundo que tenías? La terapia fue mi tabla de salvación. Era el único entorno en el que me encontraba ante personas que lo que yo les contaba era la verdad incuestionable. Era un apoyo importante. Gracias a esa terapia, después en un trabajo muy posterior, con una amiga queridísima, Elisa, reflexóloga, empezó a sacarme este tema, hablando conmigo, a entenderme, casi diría que a compartir mi dolor. Entonces, hombre, encontrar un punto de apoyo donde poder uno poder sacar este tema y sentirte escuchado y creído, ¿no? Yo creo que en mi entorno familiar todavía no creerme no creo. No apoyar al cura no lo creo, pero no darle la profundidad y la importancia que para ti tiene, por supuesto que no. Entonces, es necesario encontrar un apoyo, por supuesto, una persona de la familia, quien sea, que en un momento determinado te diga, yo sí te creo. Yo sí te creo. Sí. Fernando, Bueno, bien. tu agresor falleció impune y prácticamente con honores, con la Hombre, imagen. yo viví en un colegio mayor rodeado de jovencitos escolares. Entonces, ¿cómo te puedes resarcir tú, no? O sea, para que te sintieras resarcido, ¿qué tendría que pasar? Bueno, que prospere la ley del menor, que no Tengo sé que qué. decir que la ley Sí. del menor seguramente tendrá algunos defectos. Podría hacerse mejor. Es una de las primeras del mundo. Es muy buena y viene a deshacer una falta total de protección a la víctima. O sea que yo me quito el sombrero ante la ley del menor.